MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Clásico, empezamos con, como siempre, la nueva lechonera del rock. Y sí, me dicen como siempre, empiezo con lo de Simeón el Bárbaro, ¿eh? Que la semana pasada se me quedó ese intro, yo no sé por qué, ahí me lo comió la computadora y pues hoy sí que lo tuvimos. Hoy tenemos un programa como siempre, con muchas efemérides, con muchas cosas también. Tenemos varias bandas que nos enviaron su material. Y hoy será el penúltimo programa de la nueva lechonera del rock del 2020. Así que póngase cómodo ya que esté en la casa, en el encierro. Mira, búscate una cervecita, búscate un traguito. Llama a tu esposa, llama a tus amigos, llama a quien quieras llamar, que hoy vamos a disfrutar de este rato en la nueva lechonera del rock. Y empezamos con Don King, que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos red! Nos vamos con una petición de Strato Blaster, empezando el programa que se la debía, de Metal Age. Esto es Hammerfall. We'll be right back.

Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Chile. Bueno, y estamos celebrando los 10 años de la nueva lechonera del rock de este programa, y estamos gozando en cantidad. Hoy vamos a ir poniendo pedacitos de cosas que fuimos haciendo a través de toda la historia, y hoy no se puede perder, luego de este programa a las 11 de la noche aquí en metalpr.com, un conversatorio que tuvimos con JC River, que es la memoria histórica de este programa, sobre los 10 años de Metal PR, bueno, de Metal PR, no, de la nueva lechonera del rock, que se transmite por ya 10 años. ¿Quién diría 10 años en esto? Todos los domingos pegados aquí, ¿eh? Todos los domingos pegados aquí. Y vamos en el programa a ir poniendo sus cositas. Tuvimos una edición de las 70.000 toneladas del metal, que vamos a poner un cantito donde aquí hubo invitados, y vamos a poner ese cantito. También hay cositas de cuando Jeff Hanneman, le hicimos el tributo a Jeff Hanneman, cuando le hicimos el especial de Dio, y hay varias cositas más que vamos a poner por ahí. Así que no hables más, Lechón Atómico, que está hablando mucho. Vámonos con algo. Bueno, gente, esta semana hubo un cumpleaños, el 19 de diciembre, ayer, fue el cumpleaños del bajista Jimmy Vane, que es oriundo de Newton Moore, Escocia, en Reino Unido. Trabajó con Dio, Rainbow y con Phil Lynott, de Thin Lizzy. Así que vamos a poner un tema donde Jimmy Vane estuvo envuelto. Vámonos con esto.

Y el heavy no es violencia, es la canción que escuchamos de Esparto de 1988. Yo como que había escuchado otra canción del heavy no es violencia que no es esta. Seguro que sí, yo estoy mal, ¿eh? Ya estoy viejo y se me olvidan las cosas y me confundo. Bueno, ahí tenemos Esparto. Brutal, vámonos con esto. Amigas, amigos, desde la madre patria, estoy en el Metal PR con el gran Lechón Atómico desde Madrid, capital del reino, la nueva lechonera del rock que no muere. Larga vida al lechón, a la lechonera y a la Metal PR. Rock, puro rock, heavy, puro heavy. Bueno, volvimos aquí a los estudios de metalpr.com y de la nueva lechonera del rock. Y saludamos a la gente que está en el chat, que como siempre dicen, ah, Lechón no ha saludado a la gente que está en el chat. Pues ahí está, uno que está desde temprano, Galdi y Tommy. Otro que está tempranísimo es Strato Blaster y Sando, que siempre es de los primeros. También llegó por ahí Víctor Torres. Y hay un graciosito con el nombre de Jensen Medina. Ahorita estaba por ahí el doctor Lorenzo González diciendo que tenía que vacuna gratis para todo el mundo del COVID. Ay, Dios mío, es que no respetan a nadie. Tenemos... No digan que son vacunas de carne, no sean... Oye, estamos en Navidad. Saludos a Rafael Conway, que nos escribe, mire, nos manda aquí una foto de su perro con unos cuernos de reno de Navidad y no cara de muy amigo del Rottweiler tiene ahí, ¿eh? Saludos a Albert Acero Latino, que dice, fue el que pidió la canción de Esparto que pusimos ahora. También saludos a Joey, que está en su trabajo y que empezamos con... Él está allá en Estados Unidos trabajando en los muelles. Está allá en Jacksonville, Florida, bregando con las grúas y todas esas cosas. Saludos a los Bull Rockers que nos escuchan. Saludos a Toño Colorado que nos está escuchando también. Saludos a la gente de Metalhead Community, donde está nuestro amigo Juan Pablo, donde está Edwin y están todos los demás que nos escuchan ahora mismo. Ah, también saludo a Raúl que nos escribe. Y a todos los que siempre están, la gente de avanzadametallica.net, que, tengo que decirlo, la semana pasada estuvimos diciendo que se iba a dar en la República Dominicana el Destrucción Masiva, que es el festival que se da todos los años de música pesada allá, local, y a mitad de semana, yo estaba ahí, contra me tiro, no me tiro, pero es que no me podía tirar, no tengo el pasaporte tampoco al día, así que el Destrucción Masiva estaba ahí. Yo en una dije, contra, qué bueno sería tirarme a ver el Destrucción Masiva. Pues, ¿qué pasó? Que pasaron un decreto y tuvieron que cancelar el Destrucción Masiva por la cuestión del COVID, gente, por la cuestión del COVID. No es nada más que otra cosa. Saludos a todos los que nos escuchan a través de todos los pueblos de la isla. Está Bayamón con un montón de gente hoy. Tenemos Caguas, tenemos al pueblo de Humacao. Tenemos a Gurabo, Las Piedras, Dorado, Ponce, Aguadilla, otro más de Ponce. Tenemos a Yabucoa en la casa, tenemos también a Maunabo. Tenemos a Hormiguero, Sabana Grande. Tenemos también gente del pueblo de Rincón que nos está escuchando. También tenemos gente de Orocovi, San Sebastián del Pepino. Tenemos gente de Añasco que nos está escuchando. Dije Las Piedras, otro de Las Piedras por ahí. Tenemos gente obviamente de la capital de Puerto Rico, San Juan. Guaynabo también está en la casa. Orocovis está también. Tenemos gente del pueblo de Florida, de aquí de Puerto Rico. Tengo gente de otros países también. Tenemos gente que se conecta desde Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Tengo gente de Azúa de la República Dominicana. Gente de Brooklyn, New York, que están con nosotros, gente también de Santiago de Chile que están con nosotros. Tengo también gente de Valladolid, España, de Barcelona, España, de Aranda del Duero en España. Buenos vinos, buenos vinos. Tengo gente también conectada de Honduras, gente de Guatemala que nos esté escuchando. Ah, mira, hay otro. Ah, la gente de Lleida en España también, que están con nosotros. Y tenemos ahí gente que del estado de Querétaro en México. Gracias, gente, gracias. Este programa es para ustedes. Vamos a poner aquí un pedacito de historia. A ver si... Yo iba a poner este, pero voy a poner este mejor. Vamos a buscar. Voy a cambiar un poco aquí en el programa. Esto es en vivo, gente. Esto es en vivo. Vámonos con esto. A ver si usted se acuerda de cómo era esto antes. ¿Cómo era esto antes? A ver si se acuerda. El rincón del corral del lechón adobo. Y comenzamos esto que llamamos el rincón del corral del lechón atómico, y nada más que nada menos que, bueno, con la noticia que Jeff Hanneman nos acaba de dejar. Pero lo bueno de que nos acaba de dejar es que nos dejó un rastro de una tremenda, tremenda música que hizo en Slayer. Y hoy pues nos dimos la tarea de beber un poquito y vamos a escuchar muchos Slayer, pero a la misma vez vamos a escuchar otras bandas también, pero también lo que pidan en el chat. Así que nos vamos con Black Magic. Esto es The Live Undead, Slayer. Bueno, y eso fue el especial que hicimos luego de que partiera de este mundo Jeff Hanneman. Jeff Hanneman partió de este mundo y hicimos un especial de 3 horas. De 3 horas de Jeff Hanneman. Eso fue para el 2013. ¿Ok? Y fíjense que ahí salía El Rincón del Corral del Lechón Atómico, de los otros programas que hemos tenido en esta emisora y que son precursores de lo que es este programa hoy, que es la nueva lechonera del rock. Bueno, vámonos ahora con algo clásico, porque un día... Bueno, no un día como hoy, los otros días, en esta semana, creo que fue jueves o viernes, cumplió años uno que es un clasicazo de esta música. Estoy hablando del guitarrista único en su clase, Uli John Roth, que estuvo en Scorpions y ha contribuido mucho al metal neoclásico. Así que vámonos con esto en honor a Uli John Roth. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Se me ha quedado de Costa Rica, no hemos saludado a Oscar, bendito que se ha quedado mi saludo, ahí está. Bueno, escuchamos Scorpion, Sales of Sharon con Uli John Roth. Wow, tremendo, vámonos con esto. Te saluda Dagan de Inquisition y están escuchando metalpr.com. We'll be right back. Y ahí teníamos de Venezuela a la banda Guerra Santa. Eso fue Shangri-La. Vámonos con esto que a usted le gusta. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, muchachos, vamos a hacer el jingle que José Sanz me los está pidiendo. ¿Cuál jingle tú hablas? El de aquí, pum. El año no fue el mejor, el año no fue el mejor, pero salimos airosos y fuimos todos dichosos. Escuchando rock and roll, a mucha honra y honor, brindamos felicidad y con la capacidad de devolver los cantazos, te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Y ahí faltó el decir ¡felicidades! Como decimos a nosotros acá en el Caribe. Bueno, ahí estamos. Bueno, entramos un par de gente al chat. Entró ahí Emanuel y qué bueno que no lo habían visto por ahí. Está también Acero Latino, que ya le puse uno de sus temas que pidió. Y por ahí ya mismo están pidiendo temas por ahí. Así que van poco a poco. Bueno, estamos celebrando los 10 años... los 10 años de la nueva lechonera del rock. Así que vámonos con un pedacito de un programa especial que hicimos en el 2017. Galdi estaba ahí. Estaba Galdi, Tommy, estaba Kelby Colón, estuvo Ángel, el guitarrista de Marrano, estuvo también Raúl, estuve yo. Estuvimos hablando de las anécdotas y las cosas que pasaron en el 70.000 toneladas y que estábamos como en antesala a irnos al festival de las 70.000 toneladas del metal. Vámonos con esto. Bueno, pues podemos usar Pete Dick, lo digo otra vez. ¡Otra vez! Mira, en lo que ustedes, en lo que yo cuadro a toda esta gente, que parece que están como todos los millennials mirando el celular aquí. Es que estamos mirando el chat. Snowflakes. Están mirando el chat. Sí. Pues bueno, voy a tirar una cancioncita. Pitkin, yo creo que es esa la que dice. Pinguín. Pero me cago en nada, se dice Pitkin, dejen el jodido relajo. Pinguín, mira, dice Pinguín, ¿te acuerdas de Pinguín? Mira para allá. Mira, vámonos, ¿qué banda, de las bandas que hay, cuáles bandas ustedes quieren ver? Anthrax. Anthrax, ya pusimos... vamos a poner una de Anthrax. ¿Qué canción de Anthrax podemos poner por ahí? Te Medusa. Vamos a verla, poner Medusa. Esto es Anthrax. Anthrax va a estar de las 70.000 toneladas de metal. Para mí, la banda que más voy a gozar. Voy a estar metido de lleno en Anthrax. ¿Sí o no es? ¿Quién es más bueno del Anthrax? Probablemente yo, el anuncio más grande de todas las ediciones del 70 acá. Yo creo que mi opinión, yo creo que es la más grande. Para mí la banda más grande que ha tocado en el 70. Eso sí, en cuestión de fama, sí, yo creo que sí, por la cuestión de que es del Big Four. Sí. De que es parte del Big Four. Lo cierto es que nadie esperaba un anuncio como Anthrax, así tan de repente, como la primera banda. Mira, una de las cosas, ¿cómo es? Dilo, Galdi. Dilo. Más grande que Arch Enemy, que tú me has dicho. Mira, me van a caer la gala a la chinche. Pero, mira, ¿quiénes, ustedes verdad, ¿quiénes estuvieron? Vamos a hacer eso. Espérate, dale para atrás. Mira, una cosa. ¿En qué año fue que H&M fue hace como dos años? 2015. Mano, esa gente estaban bien bichos. Sí, mano. Sí. Mano, pero menos el que era del Nevermore, menos Loomis. Loomis era bien cool. Sí. Pero oye, esos tipos pasaban a las millas y la gente decía, mira, mano, una foto. No, yo no quiero foto. Y pasaban así, empujando a la gente y todo. Andaba con un hoodie y tapado la cara, como camuflajeado, escondido. ¿Sí? Sí. Y ellos fueron en el 2015, como 6 meses antes que anunciaran a Lisa White Gloss como la nueva vocalista. Sí. Exactamente. Estaba allí con Doy, con el esposo. Pero hubiera dicho que todos ellos juntos. ¡Y a diablo! Bueno, ese programa fue buenísimo, lo estaba escuchando, y gracias a JC River, que JC River es quien hace la memoria histórica y me envía estas cosas, que yo debo tener el programa en algún sitio, pero no tengo tantos programas y algunos no los tengo y otros sí. Pero bueno, no se pierdan luego de este programa a las 11 de la noche por Metal PR solamente, por Metal PR solamente, el gran conversatorio sobre los 10 años de este programa, La Nueva Lechonera del Rock, que ya cumple 10 años, y todo lo que ha pasado en esos 10 años y muchas anécdotas que hablamos con JC River. Si a usted le interesa, pues vamos a estar luego de este programa a las 11 de la noche en Metal PR hablando sobre pues todo lo que tiene que ver con el programa y demás. Así que aquí hay otra cosita de los 10 años. Vámonos con esto, a ver si acordarnos un poquito de las cosas que hicimos. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a este especial de la nueva lechonera del rock, hoy jueves. Mayo 16. Día que a tres años de que se nos fuera una de las grandes voces del metal, Ronnie James Dio. Y transmitiendo desde la capital del rock del mundo, San Juan, Puerto Rico. El país que más ron produce y exporta del mundo. Esta noche tendremos un programa especial de Ronnie James Dio hasta las 12:30 de la noche, en el cual estaremos hablando de anécdotas y cosas que pasaron esos días. Y poniendo muchas versiones hechas por otros artistas y versiones de Dio también. Party on, dudes. Excellent. Y vamos a empezar ya rápidamente con un tema en vivo. Esto es Long Live Rock and Roll, yeah. Oye, como sonaba en ese tiempo la emisora, se nota bien, bien diferente la grabación y de los equipos que teníamos. Estamos hablando 2013, sí, hace 7 años. Y la calidad ha subido muchísimo. Sabemos que están montando fibra por todo San Juan y eso ha hecho que tengamos mejor calidad, Bueno, ya hemos recordado suficiente. Vamos, un 19 de diciembre del 2001, hace 19 años, se publicó el Judas Priest Live in London en DVD, en DVD. Y en este caso, obviamente, como es del 2001, estamos hablando que quien estaba en la voz en ese tiempo era Tim Ripper Owens, quien estuvo hasta Judas hasta el 2003, por ahí, 2004, que le dieron una botada. Lo sacaron de Judas Priest. Dicen que en buenos términos se fue de Judas Priest. Probablemente le dijeron, mira, nene, volvemos con Rob Halford, así que ese es el que es. Adiós. Y él, pues, está bien, y se fue. Pero sí, lo sacaron. Vámonos con un tema que para mí lo hace muy bien, que Ripper Owens le da un toque especial a este tema, y siempre lo he dicho, yo soy fan de Rob Halford toda la vida, pero este tema sí que a Ripper Owens le quedaba bien. Vámonos con Touch of Evil. Esto es Judas Priest con Ripper Owens. Magic in your love here. Estábamos hablando por ahí en el chat y hablando también por el WhatsApp. Tremendos temas que hizo de él Ripper Owens. Unos le quedaron bien, otros no tan bien. Pero este para mí le quedó bastante bien. Y el Diamond San Ross le queda muy bien también. Vámonos con esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué están esperando ustedes para abrir una cerveza. Vámonos con esto que nos pidieron, que es un clásico, clásico, clásico. Solicitada por Atoño, ahí está. Angry Again, Megadeth. Como dijeron por ahí, Sando, de la película Last Action Hero, que salía Arnold Schwarzenegger. Y yo fui al cine a ver eso, imagínate, yo me acuerdo. Estaré viejo yo. Megadeth, vámonos con esto. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¡Clásico! ¡Clásico! Let me get to know you're in control. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? A ustedes lo que les gusta el vacilón, porque me ponen ahí... Lechón, ponte otra vez a Shaggy. Pues me escriben por el, me escriben por todos lados que ponga a Shaggy. Ustedes lo que les encanta es reírse, ¿eh? Eso es parte de esto. Bueno, ahí teníamos un clásico que pusimos así de la nada, porque yo lo tenía guardadito. Y si este clásico hace tiempo que no lo pongo. Así que pusimos Abigail. Y lo digo, ¿no? La gente dice Abigail. Mire, yo siempre lo conocía por el disco de Abigail. Así que yo digo que es Abigail. Tema número 8 del disco de Abigail, de King Diamond. Clásico, clásico, clásico. Y vámonos ahora con algo que nos llega directamente desde Chile. Sí, vámonos con algo que nos llega de Chile. Y nos mandaron también un audio de esta tremenda banda que nos mandó sus temas y su preskit aquí a... lechonatomico@gmail.com, lechonatomico@gmail.com. Vámonos con esto. Hola, soy Paola, vocal de Fondipel, una banda de rock chilena, y quiero mandar primero que nada un gran abrazo a Lechón Atómico de la nueva lechonera del rock, ¿eh?, en Puerto Rico. Bueno, es un viaje bastante largo desde Chile a Puerto Rico, así que voy a aprovechar este viaje para contarles que Fondipel es una banda de rock que nació en el año 2013 y que está integrada por mí, Paola, en las voces, Vicente en la guitarra y Waldo en el bajo. Si quieres encontrar música de nosotros, está todo disponible a través de todas las plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Deezer, iTunes. Y contamos con un álbum, un EP de 4 canciones y varios singles que los pueden chequear. Y también algunos videoclips bastante interesantes. Ahora estamos lanzando este nuevo single que se llama Día de la Ira, que es una canción que evoca la música del medioevo europeo, que cita directamente el poema del Dies Irae, ¿no?, del siglo XIII, cantado en requiems y misas de difuntos. Su letra y video recuerdan la temática de la danza macabra con el motivo artístico de fines de la Edad Media, ¿no?, que nos recuerda que la muerte está siempre ahí como destino y que nadie puede escapar de ella. Los invitamos entonces a chequear este nuevo material, este videoclip y este single, Día de la Ira. Un gran abrazo a toda la familia de Puerto Rico, de acá desde Chile, Fondipel, www.fondipel.com. Chao, Lechón Atómico. No se salvarán los presidentes. Bueno, regresamos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Y eso que escuchaban fue Fontipel, Día de la Ira. Lo puedes buscar en el YouTube, que están los videos por ahí, ¿eh? ¿Cómo se escribe? Me dicen, no es F, no es con F, es Von. En vez de, lo que pasa es que se menciona Von, pero es Von, es V-O-N, ¿ok? Me dicen cómo se escribe Von, V-V-N, espacio, D-P-E-L, con dos P, D-I-P-P-E-L, repito, V-O-N, espacio, D-I-P-P-E-L. Gente que me dice, se me pareció un poquito el ritmo a Shadow Fall. Sí, es que tiene una vez, es un nu metal con un poquito de tiene un poquito de nu metal, pero tiene un poquito de todo, ¿eh? Porque tiene la, ¿por qué digo que tiene un poquito de nu metal? Porque es medio rapeado, ¿verdad? La música es media rapeada, pero a la misma vez deja de, no pierde esencia de rock pesado y tiene entre medio los violines. Me pareció interesante, a mí me pareció bastante interesante y quise compartirlo con todos ustedes aquí en la nueva lechonera de rock. Así que aplauso. Bueno, vámonos ahora con algo que cuando yo lo escuché, yo dije, este hombre cuando hizo este tema, o se había bebido, o había bebido mucho, o había fumado. Porque es un clásico, pero está el tema, pero como oído. Yo no voy a decir más nada, ustedes van a saber cuál es. Escúchense esto, que es un clásico recargado, ¿eh? Oh, Eso es... No, bueno, sí, un tema de Black Sabbath, obviamente, pero eso es Wicked World por Zakk Sabbath. O sea, Zakk Wylde, el guitarrista que fue guitarrista de Ozzy, Black Label Society y demás, tocando temas de Black Sabbath y haciéndolos de él. Pero esa parte cuando empieza... ¡Diablo! Yo no sé en qué estaba metido él, pero lo puso... De un feeling distinto, distinto. Tremendo, tremendo. A mí me gustó, me gusta ese disco. Tiene pocas canciones de Black Sabbath. Creo que el disco son como 7 canciones, una cosa así. Y el disco es Vértigo, se llama, ¿no? Zakk Sabbath, Zakk Wylde inventando. Y si tiene a Zakk Wylde en Instagram, como lo he dicho aquí varias veces, está más loco que las cabras. Vámonos con una canción, a ver si ustedes pegan qué es esto. A rayos, ya son las 10 y 30. Ah, espera, páralo, páralo. Hay algo aquí que se supone que yo dijera y no dije. Lo tengo que decir de la gerencia. Esto llega de la gerencia de AC Rock. Ustedes saben que nosotros estamos aquí transmitiendo desde metalpr.com a través de Heavy Metal Mansion, también de Avanzada Metálica en la República Dominicana, de Asalto Mata Radio Rock en España y también por la estación más importante del rock de Puerto Rico, que AC Rock Radio. Así que tenemos que dar una mención enviada por Felipe aquí, así que el 2020 detuvo al mundo, pero no la música. Este sábado 27, lo dije mal. No, sí, es sábado 26, perdóname, sábado 26. A las 6 de la tarde tocaremos las 30 canciones del 2020 por artistas puertorriqueños con la animación de Pequeque y Omar de Sol de Menta por AC Rock. Una presentación de 71 Associates apoyando a la escena local, Handelbar y la Casa del Rock de Puerto Rico. Así que hay que... Había que decirlo y lo anunciamos. Así que aplauso. ¡Ea, diablo! Lo que me ha hecho esta computadora aquí. Yo tenía una fotito ahí. Yo tengo las fotitos que cambian en la parte de atrás de la computadora, del background, del fondo. Y me acaba de cambiar. Yo tenía ahí, a ver, María, una negrita bien linda que se llama Yasmín Tux, que es de las modelos estas de Victoria's Secret. Y de momento me la cambió de un color a otro, porque después me trajo una foto de la guapísima Altair Jarabo. ¡Ay, Dios mío! Por poco se me sale el corazón. Vámonos con esto, a ver si usted sí acuerda qué es esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. siempre he dicho que esa canción de Sabotage, Hard for Love, es una canción que hicieron extremadamente comercial. Pero bueno, en otros tiempos, eso es Sabotage, Hard for Love. Este es del disco que sale como un puño, ¿verdad? Algo así. Bueno, no tengo el disco aquí al frente, pero me acuerdo, Bastante. Es hora de que usted se confiese. Mire, monaguillo. Dígame, padre. Le voy a hacer una pregunta y usted sabe que en confesión hay que decir la verdad. Sí, padre, yo lo sé. Usted se está robando el dinero de la iglesia. ¿Cómo dice? Que si usted se está robando el dinero de la iglesia. Mire, padre, yo no sé, pero aquí como que no se está escuchando bien. ¿Cómo es? Óigame, que si se están robando el dinero de la iglesia. No, esto está malo. Esto no sirve, yo no escucho nada. Vamos a hacer una prueba, póngase usted de este lado y yo me pongo allá. Sí, déjame. Y yo le pregunto, y si usted escucha, está bien. Vamos a ver, porque esto está malísimo. Eso está dañado, ¿eh? ¿Será? Eso no sirve ahí. Mire. Hábleme. Padre. Ajá. ¿Usted se está acostando con mi hermana? ¿Verdad? No se está escuchando nada de este lado. ¿Qué? Ahí para reírnos un poquito, vámonos con Chopper, el Uruguay. Aunque te voy.

eso es Cacophony. Floating World. A mí me gusta esa canción por los solos de guitarra y es que Cacophony es especial. Vámonos con esto. Bueno, muchachos, vamos a hacer el jingle que José Sanz me los está pidiendo. Tú hablas. El de aquí, el año no fue el mejor. El año no fue el mejor. Pero salimos airosos y fuimos todos dichosos. Escuchando rock and roll, a mucha honra y honor. Brindamos felicidad y con la capacidad de devolver los cantazos, te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Te damos un fuerte abrazo, AC Rock en Navidad. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. Aplauso por ese jingle navideño. Está tremendo, ¿eh? Está tremendo. Ah, sí, no. Y si usted nos está escuchando fuera de un domingo, posiblemente nos esté escuchando en diferido a través de los martes a las 6 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde, de Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía, en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y alguien que cumplió años un 18 de diciembre de 1967 fue que nació Milan Mile Petrosa. Ah, ya ustedes saben de quién yo estoy hablando. Nació en Essen, Alemania, el fundador de Creator. Así que vamos a poner alguito de Creator. Vámonos un poquito trachoso, vámonos con esto. We'll be right back. el micrófono, nadie me escucha. Celebrándole el cumpleaños a Mile Pedrosa de Creator. Queen Conquering the Throne del disco Violent Revolution, la revolución violenta. Clásico. No tan clásico. Hi, this is Mile Pedrosa from Creator, and you're watching MetalPR.com. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Citada Super Joint Ritual. We'll be right back. la gente sigue con lo del documental, dando cantazos y enviándome cosas a mí, que si voy a comentar algo del documental. Miren, en los documentales del rock en español que hicieron, que sale Calle 13 hablando y que todo el mundo le ha dolido porque Calle 13 habla y no cogen ninguna banda de rock de Puerto Rico, la gente está vuelta al revés con eso. Y yo le digo a la gente, miren, los documentales, vuelvo y repito, los documentales son de la gente que los hace, no son tuyos, punto. Y es verdad, Calle 13 es música urbana y no es rock y no debió estar ahí. Está bien, ok, esa es tu decisión, pero ya el documental se hizo y ya está ahí. Bueno, Super Joint Ritual. El Super Joint Ritual, el tema Super Joint Ritual solicitado. La gente dice que está en la onda de Zach Wild. Sí, más o menos. Ahí hay estupefacientes envueltos. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Pero muchas gracias a todos los que están ahí. Y olvídense de lo del documental, gente. Tranquilo, cójanlo suave. Tampoco Puerto Rico es una de las plazas más importantes del rock en el mundo. O sea, somos una isla pequeña también, nos tenemos que dar cuenta de eso. O sea, sí, pudieron haber cogido otra persona, mira, a cualquier otro, pero bueno, olvídate, ya tú sabes cómo es. Siempre en este país hay una posición editorial, y en todos los documentales hay una posición editorial, y probablemente querían irse por ese lado, uno nunca sabe qué querían hacer. Pero mira, como dice Sando, no me importa el documental, ni a mí tampoco. Pero ya, mano, me dicen, habla de eso. Ya yo hablé en el Facebook. Si quieren saber lo que dije, vayan a mi página de Facebook. Y ahí hice un Facebook Live. Y hablé desde mi patio ahí, desde mi mini platanal. Porque tengo ahí detrás de mi casa como unas 19 matas de guineo. Y tengo en el lado plátano enano. Tengo limón. Tenía un ñame y el ñame me lo comieron la changa. Cuando fui a sacar el ñame, también lleno de roto, la changa se habían comido el ñame y adentro lo que había era un nido de ñame lo que tenía ahí. Y tengo acerola y limones, bien bonito. Pues de allá del patio hice mi tremendo opinión. Bueno, gente, nos vemos. No se pierdan luego de este programa. Tenemos el conversatorio de la nueva lechonera del rock, o sea, los 10 años de la nueva lechonera del rock, que los conversamos con Jaycee River. Así que una vez acabe la lechonera, denme como unos minutitos y a las mismas 11 por ahí, 11:01, 11:02, arranca el conversatorio, en lo que terminamos este programa y encadenamos ahí. Metal PR solo se va a quedar solamente con eso, no va a estar en AC Rock, ¿eh? No va a estar en AC Rock, va a estar solamente en Metal PR. Ese conversar que tuvimos buenísimo de la historia de lo que ha sido este programa en los últimos 10 años. Bueno, gente, nos vamos con una banda que casi yo no pongo aquí, que tengo una fiebre brutal. Nos vamos con Aria. Esto es el tema del disco Scanty. Se llama Sin Ti. Un temito un poquito lento, pero vámonos con esto. Nos vemos la semana que viene.